Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. La cantante Luz Ruiz Díaz de Buenos Aires y el guitarrista Ney Froscovelli de Montevideo han compartido grupos musicales, escenarios y giras durante 15 años. Fue en 2020 cuando decidieron encarar un nuevo proyecto para grabar su primer disco con canciones propias que recorren el amplio espectro de la música del Río de la Plata. Así es, en plena pandemia, que nació Alucinei. Dúo formado en Los Hornillos, tras la sierra, Córdoba, por el matrimonio Ruiz Díaz-Froscovelli. En UPA, editado por el sello Sura, confluyen candombes, milongas, milongón, zambas, chacareras y tangos. Todos los temas fueron compuestos y arreglados por Ney, quien llevó adelante la dirección musical, mientras que la producción artística estuvo a cargo de Nicolás Falcoff. Como músicos invitados participaron el dúo Sures, formado por Jesús Grabaglia en guitarra e Iris Rodríguez Marco en voces, Lucio Pérez de Berti en guitarra, Osvaldo Offi Fernández en bombo, Diego Montelo en tambores y Nicolás Falcoff en voces. Escucharemos al dúo Alucinei desde su disco UPA del 2021, la canción junto a dúo Sures, Diego Montelo y Nicolás Falcoff, ¿Quién no baila el milongón? Candombe y mi tazón hace mover al corazón. Bailar sueltito esta canción. Llega en enero, llega en enero, llega en enero, madrugada, enero. diferentes. Dicen por ahí que Carl Henning está considerado como el más importante vocalista actual de jazz. Tiene una voz de barítono con la que abarca 4 octavas y usa una técnica, según dicen, asombrosa cuando canta y cuando improvisa. Tiene un dominio técnico absoluto, según dicen, a nivel rítmico, tímbrico, dinámico y de fraseo. Y algunos lo ven más como un instrumentista virtuoso que un cantante. ¿Se imaginan a este cantante de jazz haciendo una canción de Silvio Rodríguez? Su último disco de abril de este año se llama Secrets Are the Best Stories. Los secretos son las mejores historias. Y ahí, entre otras, hace una versión rara, suena raro, es verdad, de Rabo de Nube de Silvio Rodríguez. Escúchenla, seguramente les va a sonar así como les decía, rara, pero es probable que después de que la escuchen, la tengan en su memoria, la canten y de a poquito les guste. Kurt Elling, desde su último disco, Secret Are the Best Stories, haciendo Rabo de Nube de Silvio Rodríguez. Si me dijeran, pide un deseo. Preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barridor de tristezas, un aguacero en venganza. Que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza. Que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo. Preferiría un rabo de nube, que sea faro feo y nos dejar el que dube. Barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Diferentes.